Si quieres venir, dime, si quieres venir, hablarte de la gente en la playa y nunca hacer más días con sol. Tenerte sobre el suelo mojado y nunca escapar. Dime, si quieres venir, no tengo que pedirte permiso para escapar.